Bajos. Su casa en San Vicente. La más cálida atención en Balcarce 2957. Teléfono 444-977. Minutos para las 9 de la mañana en todo el país. Estamos en línea a través de la 90-97. Ayer se conoció el veredicto de los tribunales azuleños en torno al homicidio de José Galván. Mucho dolor en la familia y también sorpresa por el fallo, si se quiere. Claudia Marchese, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, contanos cómo se vio este fallo, en donde se absolvió a los acusados del homicidio de José Galván. Mira, se vivió con sorpresa porque se pensaba que podía haber alguno absuelto, pero no todos. Básicamente eso, porque los fundamentos fueron que no se pudo probar la existencia del hecho. Lo cual, imagínate que cómo le explicás a la familia que el tribunal considera que los hechos no ocurrieron cuando hay una persona fallecida. Claro, claro. No poder probar la existencia del hecho, ¿qué significa concretamente? Porque suena como que no hay pruebas de que se lo mató. Sí, sí. Es decir, el tribunal lo que considera es que no hay pruebas que puedan acreditar que desde que los persiguen a los chicos por las vías hasta que encuentren a José María, alguien lo haya golpeado. Ajá. Ni siquiera las pericias de... Es que el hecho concreto y objetivo y puntual es que encuentran a José María golpeado en la cabeza y en otras partes del cuerpo, que luego estas lesiones le causan la muerte, pero para el tribunal no está aprobado ese hecho. Claro. Es decir, claro. Hay una falla, digamos, de instrucción de la justicia, no, de la policía. No, porque imagínate que la causa fue atravesando diferentes etapas, desde la detención de los presuntos imputados, la prisión preventiva que se dictó y posteriormente la elevación al juicio. Es decir, atravesó tres instancias que requieren el convencimiento del juez de primera instancia, diferentes grados de certeza para ir aumentando los pasos a medida que vaya transcurriendo la causa. Uh-huh. Es decir, si no hubiera elementos de prueba para acreditar la existencia del hecho, imagínate que ni siquiera hubiera habido una orden de detención y posteriormente una prisión preventiva y posteriormente una elevación a juicio. Claro. Es decir, en el debate los miembros del tribunal consideraron que no se acreditó que un grupo de personas lo hubieran perseguido a José y lo hubieran golpeado, ocasionando lesiones que luego le provocarían la muerte. Esta absolución es a medias, porque todavía hay otro tramo del juicio que va a ser en agosto. No, acá son dos juicios. Un juicio que tramita menores, que sí. Las próximas audiencias que tenemos, que es independiente de este. Es decir, en este hecho había indicados menores y mayores. Uh-huh. Bueno, por el tema de los mayores ya se llevó a cabo el juicio y ya se terminó. Tuvimos la sentencia ayer con la absolución de ellos y ahora va a tramitar el juicio para juzgar a los menores. Será el menor, hay un menor imputado únicamente. Y esto es lo que se hace en agosto. Este es el 18 de agosto, exactamente. ¿Hay posibilidades de que se apele este fallo? Sí, de tribunal. Hecho, ya hoy a primera hora está en azul el oficio donde el fiscal hace la reserva del recurso de casación. Y ahora hay 30 días para elaborar el recurso y presentarlo. Sí, sí, es decir, ya automáticamente, ya después de conocida la sentencia, Estuvimos hablando con el doctor Pisolo en el sentido de seguir adelante, que la sentencia no quede así y recurrir ante el Tribunal de Casación, que es la vía superior que nos corresponde en este caso. Ahora, Claudia, en todo caso de que la apelación no corra, ¿queda impune este crimen? Y podemos recurrir a los tribunales nacionales, digamos a la Corte de la Provincia primero, después a la Corte de Nación, y bueno, pero sí, quedaría impune. Qué bárbaro. ¿Ustedes esperaban, se esperaban o se sospechaba que podía haber un fallo de este tipo por parte de la justicia? No, de ninguno. Sorprendió a todos. Había elementos para incriminar a algunos de los que estaban imputados. Sabíamos que las penas podían ser penas menores por el monto en expectativa de la pena que tiene este tipo de delito. Pero, es decir, lo que se buscaba era una sentencia condenatoria. La graduación de la pena la iba a fijar el tribunal. Nunca imaginamos una sentencia absolutoria a todos. Porque cada uno tenía mayor o menor carga probatoria en su contra. Pero la verdad es que no esperábamos que a todos nos absolviera. Claudia, te agradezco mucho. Vamos a seguir de cerca este tema como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, Jorge, gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta la abogada Claudia Marchese. Bueno, sin duda a nosotros, al menos los que trabajamos en el ámbito periodístico, el veredicto del Tribunal de Azul ayer nos sorprendió, porque los acusados sobre el crimen de José Galván fueron absueltos todos, por el Tribunal de Azul en la jornada de ayer. Y además con un fallo en donde el juez Borghi sostiene que el debate oral no permite dar por probado el hecho por el que se elevó la causa a juicio. De hecho, esto es lo que hablábamos recién con la abogada Claudia Marchese. 8:09 a.m. Debo decir que, como le preguntaba recién a Claudia, es otro crimen que va rumbo, al menos en esta instancia, a la impunidad, a no tener por lo menos quien pague por la vida de José Galván. Los caminos tienen muchas salidas.